Buenas tardes, estamos hoy aquí en Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 y tenemos hoy aquí a Daniel Saralegui, es portavoz del colectivo Gora Inguruñea y ahora mismo miembro de los colectivos populares de allí de Iruña, de los que se encargan de los actos festivos y diversos actos de fiesta. Y bueno, hoy lo tenemos aquí, aparte de para que nos explique un poco qué es esto de Gora Iruñea, pues porque él tuvo un juicio con un concejal de Unión del Pueblo Navarro, con el cual pues tuvieron una discusión en la calle y este concejal y sus escoltas pues acusaban a Dani y a su hermano pues de amenazas terroristas. ¿Kaixo, Dani? Opa, Kaixo, no te había escuchado ahora mismo. Opa, ¿qué tal estáis? Vale, pues bueno, ¿nos podrías explicar tu versión de estos hechos? Sí, bueno, mira, lo primero, decir que en realidad la discusión que ahora contaré no fue tal, sino que fue, bueno, pues una... nosotros el 3 de noviembre del año pasado, del año 2010, habíamos quedado Xavi, que es mi hermano, y yo, con otro primo, pues para irnos al monte esa mañana, porque teníamos fiesta y era hacia buen día y tal y cual, y pues dijimos, vamos a dar una vuelta por allá, a dar un paseo y tal. Entonces, bueno, como mi primo llegaba tarde, pues estábamos abajo esperando en el portal de casa, y entonces uno de los escoltas de un concejal, del que entonces era concejal de UPN en el Ayuntamiento de Iruña, Juan Luis Sánchez de Muñén, que es de Unión del Pueblo de Navarro, como bien has dicho, y que actualmente es el portavoz del gobierno de Navarra, pues y consejero de Cultura, pues con uno de los escoltas de esta persona, pues de repente mi hermano, yo vi que estaba al lado y mi hermano empezó a hacer gestos de decir, ¿pero qué pasa? Y entonces yo me volví a mi hermano y dije, ¿qué es lo que ocurre? ¿Pero no ves cómo está haciendo? ¿Qué? Y entonces pues esta persona enfrente de nuestra casa, es decir, al otro lado de la carretera, pues nos estaba haciendo gestos de, bueno, pues gestos de, pues malos gestos y así, y después pues sí que nos iba diciendo pues palabras, o nos estaba como insultando, que tampoco nosotros entendíamos mucho lo que pensábamos que eran insultos, pues por el tipo de caras que ponía, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que a Xavi le dije, mira, estas personas lo mejor es no hacerles ni caso, o sea que, como hemos hecho siempre, ¿no? Y entonces, nada, en un momento dado ya pues salió el concejal con sus dos hijos o hijas, no sé qué son, para llevarles al colegio andando, y el otro escolta que estaba en el portal de casa de esta persona, pues fue con él, y el escolta que nos estaba nosotros haciendo los gestos, tal cual, pues fue a donde el coche del concejal, lo sacó del aparcamiento donde lo tenía aparcado, y justo cuando pasaba otra vez por delante del portal, pues volvió, y parando el coche, pues volvió a hacernos gestos, a gritarnos y tal y cual, y nosotros la verdad es que no le veíamos nada porque tenía la ventanilla cerrada, ¿no? Entonces la tenía hasta arriba, entonces no le oíamos. Pero después sí que pues hubo un momento ya, otra vez paró en la esquina de casa para dar la vuelta a la manzana, y ahí otra vez siguió, y entonces yo me acuerdo que en aquel momento le hice un gesto, me dijeron, déjanos en paz ya, o sea, vete aquí, y ya está, ¿no? Ese fue el hecho que ocurrió, que, o sea, discusión, en realidad, como bien dice el dicho o el refrán, pues dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Y en realidad discusión no hubo. Pues hubo unos gestos por parte de una persona y nosotros también pues un gesto o dos para decirles que nos deja, para decirle que nos deja sentar y poco más. Y entonces, es decir, el hecho fue una discusión con una persona y en modo alguno entró en esa discusión ni el otro escolta ni tampoco el concejal. Sí, que es. Y la sorpresa vino la semana siguiente, claro. ¿Qué os fue? Vino la semana siguiente la sorpresa cuando nos detuvieron. Muy bien. Y la versión que su versión que dieron ellos durante el juicio, ¿cuál fue? Bueno, igual casi te cuento la versión que dieron para acusarnos y para que la policía fuese a detenernos a nuestra casa, a Xavi y a mí. Y después, si quieres, intento contarte la versión del juicio que dieron al juicio. Digo intento porque verdaderamente cada uno de los escoltas dio una versión diferente y plagada totalmente de contradicciones, ¿no? Que es un poco también lo que viene a señalar la sentencia. Entonces, bueno, a la semana siguiente, como os he dicho, pues nada, saliendo de casa a la mañana, Xavi y yo, pues vinieron, nos abordaron cuatro personas, dos de cada lado, que eran policías nacionales. Nos dijeron que les acompañásemos a comisaría. Yo en ese momento, pues al mando al que estaba hablando, le dije que a ver por qué les teníamos que acompañar a comisaría, a ver si estábamos detenidos o qué pasaba. Entonces nos dijeron, sí, estáis detenidos. Y yo ahí ya me quedé muy sorprendido, porque aquí desgraciadamente no estamos acostumbrados a ese tipo de detenciones tan, digamos, normales, que te vengan, ¿no? Y a ver si puedes acompañarnos a comisaría, ¿no? Les pregunté a ver cuál era el motivo de la detención, y me dijeron, ya ahí fue ya la sorpresa mayúscula, cuando nos dijeron que la detención era porque habíamos sido acusados de amenazas terroristas. Y nada, nos detuvieron bastante correctamente dentro de lo que cabe, ya te digo, pues nos metieron a cada uno en un coche. A Xavi sí que le esposaron con unas bridas por las manos por detrás del cuerpo, y a mí al entrar en el coche me dijeron que bueno, que no me iban a esposar hasta entrar en el coche, y en el coche me esposaron por delante con unas esposas normales. Incluso me preguntaron a ver si me hacía daño, me apretaban demasiado, etcétera. Y nada, pues pasamos una mañana conociendo las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en Iruña, en la calle Chinchilla, y conociendo pues los calabozos y qué es lo que se hace y cómo te sacan unas fotos y te cogen huellas hasta de la lengua casi, y te cogen muestras de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Y la versión, sí, dime. Y pero no, o sea, fue todo un trato muy correcto, ¿no? Bastante correcto. Evidentemente yo creo que ellos también. Sí, dentro de lo que cabe en una actuación policial. O sea, dentro de que te vengan a detener a casa por una historia que primero no tienes ni idea por qué vienen, bueno, como la gran mayoría, ¿no? Y después, dentro de lo que del escándalo que es el que unas personas te puedan acusar de una historia así y que te detengan en vez de, bueno, ya el hecho de que pongan el adjetivo terroristas implica la actuación de la policía de esa manera, ¿no? Es decir, si en cualquier otro tipo de acusación o de denuncia contra tu persona, pues lo normal es que la denuncia te llegue por correo o con una persona que viene para que firmes y que veas que te han denunciado y tengas que ir al juzgado pues a ver qué es lo que pasa o lo que sea, ¿no? Etcétera. En ese caso, al ser de una acusación con el término terrorista detrás, con el adjetivo terrorista, pues ya implican que van a tu casa, te detienen, etcétera, etcétera, ¿no? El trato, bueno, pues el trato, no hubo malos tratos, si es a lo que nos referimos, no hubo malos tratos, el trato fue pues, correcto más o menos, que cuando yo quise ir al baño en los calabozos, pues me dejaron ir, etcétera, ¿no? Pero después sí que con el paso del tiempo dices que, bueno, que a ver por qué tú tienes que pasar una mañana detenido en los calabozos de una comisaría, porque a unas personas les apetezca, y después encima pues que te cojan, que no es porque no tuviesen nuestras huellas, porque esta gente tiene las huellas de todo el mundo, las huellas, el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Y la versión que daban ellos era pues que les habíamos gritado e insultado, cabrones, hijos de puta, chacurras, vais a morir, y que en un momento dado yo, porque esa acusación ya era directamente contra mi persona, yo hacía ademán de sacar un mando a distancia de mi bolsillo del pantalón y apuntando al coche del escolta, hacer como que enviaba una señal para que explotase el coche y después yo mismo con mis brazos hacía un gesto ostensible de una gran explosión, etcétera, ¿no? Y bueno, y la verdad es que si lo miras fríamente y ahora, ¿no?, pues sí que suena incluso hasta ridículo, ¿no?, porque es evidentemente ridículo y queda fuera de lugar que una persona se ponga a gritar como un descosido y a insultar a nadie estando en el portal de su casa a las 8:30 de la mañana, en día laborable, que pasa gente porque hay colegios alrededor, porque es una zona de comercial, etcétera, etcétera, y de oficinas de la administración. Entonces, bueno, pues es bastante ridículo que nadie pueda pensar que eso se haga, ¿no? Menos estar en el portal de tu casa y muchísimo menos hacer, bueno, a mí el gesto del mando a distancia cuando leí en la acusación, de verdad te digo que me quedé flipando porque, o sea, yo creo que me considero una persona que tengo imaginación, me gusta leer, me gusta el cine, el teatro, etcétera, pero no se me hubiese ocurrido en la vida hacer un gesto de esas características para implicar una amenaza de nada, de muerte ni de nada, ¿no? Entonces la versión de ellos era esa. Y la versión que dieron en el juicio, pues bueno, pues ahí ya sí que es cuando se les cambió totalmente la versión, pues porque uno decía que yo le estaba haciendo el gesto cuando iba en el coche y estaba en la esquina y él lo había visto por el espejo retrovisor. El otro decía que el gesto lo había hecho cuando estaban los dos escoltas en la calle y uno de ellos iba con el concejal y además lo hacía cuando estaban en el centro de la calle. El otro decía, bueno, pues se empezaron a contradecir el uno al otro. El uno decía que los dos gritábamos, otro decía que no sabía quién gritábamos, pero que gritábamos, que eso era muy claro. El otro no entendía lo que gritábamos, el otro entendía todo. Entonces la versión ahí pues se les cayó totalmente. Sí, y luego tuvisteis, como pone en la sentencia, un testigo que más o menos decía que había sido, o sea, que vosotros no habíais hecho nada fuera de lo normal o nada más de hacer algo. Sí, pues mira, es lo que pasa, que afortunadamente Iruña pues sigue siendo para muchas cosas un pueblico, ¿no? O sea, es una ciudad bastante pequeña, nos conocemos, pues no te voy a decir que nos conozcamos todo el mundo, pero bueno, pero sí que es bastante probable que conozcas a alguien cuando estás en la calle, ¿no? O sea, no es tan extraño. Y pues por causas de la casualidad o porque esto puede ocurrir bastante a menudo, como te digo, pues bueno, en el momento de los hechos, y además que nosotros ni nos fijamos en ese momento y tal, cuando ya el escolta iba en el coche y se había parado a nosotros a decirnos y a seguir gritándonos con la ventanilla abierta, con la ventanilla cerrada, y yo decirles con ese gesto de dejarnos en paz, pues una persona que encima, y casualidad, que conoce a mi aita, a nuestro aita, pues por cuestiones profesionales, y a nosotros de vista, pues por ser hijos de la edad, pues vio un poco eso, y lo que vio fue pues una persona que estaba en el coche gritando como un descosido y haciendo gestos como un descosido, y a nosotros en el portal tranquilamente, y en un momento dado que sí, que yo hacía un gesto de dejarnos en paz, ¿no? Que es el gesto que después en la acusación pues ellos, los escoltas, decían que había sido el de mando a distancia. Es curioso que además todos los hechos, estos hechos, este momento de tensión sin más ni más, pues ocurre solamente con uno de los escoltas, y la denuncia la efectúan los dos escoltas, y además el otro escolta que está en el portal del entonces concejal, que además es que es el siguiente portal a nuestro portal, o sea, casi no lo veía porque estaba metido en el portal, pues también entra en la acusación y dice participar de los hechos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo os habéis sentido tú personalmente y tu hermano también a ser juzgados en un tribunal a 400 kilómetros de vuestro lugar habitual de residencia? Por un, digamos, una cosa que casi se podría calificar de riña entre vecinos, o... Pues la verdad, te sientes, pues como desgraciadamente nos hemos sentido muchos vascos y vascas, ¿no? la Audiencia Nacional hoy en día es un tribunal de excepción totalmente, y además es un tribunal que se dedica, pues, como una medida política más, a juzgar a vascos, a vascas, normalmente por su militancia política. Evidentemente hay también juicios, pues, por pertenencia a ETA, etcétera, ¿no? Pero si te das cuenta, en estos últimos años la gran mayoría de las personas que han sido juzgadas ahí han sido juzgadas por su militancia o por su militancia política o por su labor social, etcétera, etcétera, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? Pues mira, yo me acuerdo cuando llegó la detención, después llegó ya la... se abrió el sumario, etcétera, y todo parecía ir encaminado, y además lo abrió por la propia Audiencia Nacional, todo parecía ir encaminado hacia la Audiencia Nacional. La gente decía, va, esto, tranquilos, porque al final esto es una tontería, pues sin más ni más, se archivará. Unos decían se archivará, otros decían, pues sin más, tendréis que contestar a unas preguntas en el juzgado de aquí de Iruña, etcétera, etcétera. Yo, para eso, soy bastante cauto y decía, bueno, pues si esto lo han abierto, lo han abierto por algo, y mucho me temo que alguna visita a Madrid vamos a tener que hacer, como así fue. Y entonces en septiembre, el día, no me acuerdo si fue el día 12 o 13, no me acuerdo muy bien, tuvimos el juicio en la Audiencia Nacional. ¿Y cómo te sientes? Pues te sientes primero... te preguntas que a ver por qué tienes que ir tú allí hasta Madrid, hacer un viaje el día anterior, coger un hotel para poder dormir, después gastarte dinero también en cenar, en desayunar, después ir al juicio. Otra gente, tus familiares, tus amigos, también van a Madrid y asisten al juicio, pues para apoyarte, para estar más acompañado. Tienes que llevar también, evidentemente, a tus testigos, los testigos que aportas, etcétera, etcétera. Y con todo esto, pues tienes que contestar a las preguntas de un fiscal que yo me quedé impresionado del auténtico desconocimiento que tiene de lo que es la vida normal aquí en Iruña. Y en todo, y no solamente la vida normal, lo que es en Iruña, porque incluso muchos aspectos de que tenían que ver con el propio delito por el cual se nos había acusado y se nos estaba juzgando, ¿no? Entonces te sientes un poco un marioneta y te sientes también una bola de un número dentro de un sorteo en el que mucho te temes que vas a salir tú premiado y bien premiado, ¿no? Y entonces, pues, un poco la impresión que yo tuve, que la que tuvo Xavi también y la que solemos tener para la gente, y pues con otra gente que he hablado que también ha tenido juicio allí en Madrid, pues la impresión es de que todo está ya decidido y que es un paripé tremendo, que bueno, pues que poco puedes hacer para intentar defenderte.